propuesta fue, no, a nosotros no, es insuficiente, porque venimos perdiendo hace 2 años. El último aumento que tuvimos nosotros fue en 2019 y fue en septiembre. De ahí en adelante teníamos que haber recibido el 1 de marzo del 2020 un aumento de un 5,5, el cual se aumentó la tarifa del boleto, pero por un decreto del gobierno ese aumento quedó en las arcas de las empresas, no quedó en el bolsillo del trabajador. Y de ahí hubieran ayudas de guerra para las empresas, pero nunca llegaron a lo que es el trabajador. Nosotros lo único que pagamos fue con los seguros de paro. En este caso se terminaba el convenio con el decreto que había impuesto el gobierno en febrero. El 1 de marzo teníamos que haber tenido un consejo de salario, ya haber cobrado, y bueno, nunca nos llamaron. En junio llamamos nosotros el consejo de salario, uh-huh. Y ahora nos dicen que la propuesta nueva que están trayendo del gobierno va a ser a partir del 1 de julio. Entonces, nosotros decimos que no puede ser, porque hay un rezago entre marzo y julio que tenemos ahí, tenemos 4 meses. 4 meses que nadie se hace cargo y que tenía que haber citado consejo salario el gobierno. Eso nos ofrecen pautas a 24 meses, que las cuales no son suficientes ni para cubrir el costo de vida. ¿Ustedes han contabilizado la pérdida salarial de cuánto es? Nosotros llevamos una pérdida salarial que anda más de un 20%. Más de un 20%. Sí. Y al momento con esto nosotros nos recuperaríamos. De aquí en adelante un 15%, pero un 15% de aquí en adelante. Pero también vamos a tener precio del costo de vida de aquí en adelante y va a ser mucho. O sea que lo que vamos a estar perdiendo va a ser mucho y el rezago de un 20% no lo vamos a recuperar. ¿Y los 4 meses que se saltean no dicen nada? No, de un principio lo habíamos hablado con los directores tanto del Ministerio de Transporte como del Ministerio de Trabajo y nos habían dicho sí, que lo entendían, de que eso había que arreglarlo, que no era tanto, pero cuando vino la propuesta de economía, porque esta propuesta vino a economía, no tuvieron en cuenta que tenían que habernos hecho desde el 1 de marzo. Es más, el Consejo de Salario, que es tripartito, desde que lo conocemos siempre se llama de la misma manera, en tiempo y forma. Acá no se llamó tiempo y forma, tuvimos que llamarlo nosotros el Consejo de Salario. Y en este caso, si nosotros fuéramos a negociar ahora, claro que tenía que hacer a partir del 1 de marzo. ¿Cómo sigue, Juan, ahora? ¿Cuándo es la próxima reunión? Ahora estamos llamados a la próxima reunión el día miércoles, en la cual ahora se va a tratar de hacer alguna mediación o llamar a alguien, alguno de los directores, para tratar de buscar mejorar la propuesta, porque no estamos negados a negociar, jamás nos negamos, pero lo que decimos es que tiene que haber una propuesta mejor. Los trabajadores no pueden seguir cayendo de esta manera. Es más, nunca se mencionó, nunca se discutió las propuestas que hicimos, porque una de las que teníamos era de que los compañeros también rotaran el seguro de paro. Hace más de 2 años que venimos con el mismo tema y hay compañeros que ya pasaron los 2 años en el seguro de paro. Entonces las empresas están aplicando un método de trabajo en el cual se han sacado gente de taller y también guardas de arriba de los ómnibus. Y eso implica de que hay choferes que hacen 500 y 600 kilómetros solo. Una modificación en lo que vendría a ser hasta la paramédica del boleto, que está incluido el guarda, y eso se embolsilla en todas las empresas. O sea que no es solo aumento lo que estamos buscando, sino condiciones de trabajo y que los compañeros vuelvan a trabajar. Y hay deudas también, ¿no? Y sí, hay deudas. Y también ahora con esto de que sacaron un decreto nuevo de que los que salieron en el 2020, que tenían que salir de licencia, pueden salir en el 2022. O sea que ya se viene aplicando que hay gente que está en el seguro de paro que está cobrando la plata atrasada en más de un año. Digo, pero está. Hemos vivido a decreto últimamente. La verdad que no hemos tenido convenio puente, como han tenido otros sectores de trabajo. Y bueno, lo único que hemos tenido es la pérdida salarial que venimos navegando ya desde el 2019 y bueno, y con los compañeros del seguro de paro. Juan, ¿y el sindicato de acá hasta el miércoles qué hace ahora? Nosotros lo que estamos haciendo ahora fue en la UNOT, tenemos una comisión de conflicto que es la que está tratando de llevar estos problemas, dicho porque como ser el taxi tuvo un decreto, se fue a votación, los compañeros no votaron y se les decreta, o sea, votaron la patronal con el gobierno. Pero hace 2 meses y todavía no ha llegado nada. El suburbano, que tuvo hace 2 meses una votación en la cual votaron los trabajadores con el gobierno, y no, todavía no le llegó nada porque no ha bajado la economía tampoco. O sea que hay un rezago en el gobierno que es terrible. Y en este caso, en lo que es en el interdepartamental, todavía no se negoció nada, estamos en ascuas, y lo único que se quiere pretender con eso es... lo único que quieren pretender con eso es bajarnos los salarios. Y es lo que hemos pasado. Bueno, de aquí en adelante lo que tenemos que ver es las movilizaciones que vamos a hacer y cómo vamos a llegar a la próxima etapa. La próxima etapa se tendrá que definir en estos días, posiblemente antes del fin de semana. Bien, así que la próxima reunión el miércoles, ¿a qué hora? El miércoles a las 11 de la mañana. 11 de la mañana tenemos 02 y 11 y media que sería la votación por las empresas tercializadas, que también tuvieron un desfasaje. En el caso de las tercializadas, son aquellas agencias que venden pasajes que no son de las empresas, que son contratadas, sí, y que en algún momento los empresarios dicen que no se les dio ayuda económica. Pero si ustedes se acuerdan, en el año pasado hubo una ayuda de... 26 millones de dólares que fueron para las empresas, y si son tercializadas y es para de las empresas mismas serán las que tendrían que haber ayudado a esas empresas tercializadas, porque dependen de la misma empresa, por eso son tercializadas. No se las ayudó y quedaron desfasados. Ellos subieron los aumentos, los tuvieron normalmente, mientras que nosotros no. Ahora los empresarios querían que no se les aumentara el sueldo a ellos. Entonces vamos a ir a votación y bueno, veremos si votamos con el gobierno nosotros, porque los compañeros de la tercializada se deben un aumento igual que nosotros. Juan Arellano, muchas gracias por la información y por el tiempo. Gracias a ustedes por estar siempre y bueno, y veremos que se pueda solucionar este problema y sin llegar a la movilización, que muy posiblemente llegue en estos días porque vemos que el gobierno está muy cerrado.